en la realidad material. La interconexión frecuencial de energías pensamientos de todos los habitantes del planeta, están constantemente dando resultados matemáticos y numerales. Precognición. Precognición, también conocida como premonición, es la supuesta capacidad de conocer hechos con anterioridad a su acontecimiento e independencia de su situación especial que no pueden ser deducidos a partir de información adquirida en el presente mediante los sentidos. Comúnmente la precognición está asociada a capacidades paranormales y entra dentro de la categoría de fenómenos y gamma. Algunos de los que apoyan la existencia de la precognición mantienen que la mayoría de las veces la precognición que experimenta el individuo no obedece a su voluntad y ocurre de una forma inesperada y espontánea. A nivel místico se asocia a una habilidad espiritual. No obstante, algunos psicólogos creen que la precognición se trata solo de una idea que se manifiesta en el sueño, que el organismo adivina qué ocurrirá. Generalmente se puede deber a que se sueña con el comportamiento de los seres humanos que aparecen en la precognición, porque ya se conoce, y origina un déjà vu por sueño. La existencia de este fenómeno es rechazada ampliamente por la comunidad científica. Diccionario esotérico. Nosotros que estamos en la realidad antimateria, podemos predecir lo que sucederá antes que se plasme o ejecute en la realidad impar, continuó la hermana Interana, significa que al ver o percibir con sucesos antes de que se realicen, la energía pensamiento del ser entró al registro akásico, o sea al cerebro del planeta y previno el resultado que se encontraba en sus registros. Estos fenómenos extrasensoriales ustedes los tienen naturalmente, es parte de la naturaleza ayapliana y cuando se revela, es porque las ondas cerebrales de esa persona se conectaron con las ondas energéticas de energías pensamientos existentes que pululan en el ambiente. 116. ¿Cuál es el propósito de las enfermedades? Ante todo queremos que comprendan, que la especie hombre, se encuentra entre dos caminos paralelos llamados, evolución y elevación. El primero irá poco a poco sanando las deficiencias materiales porque estará apoyado por el segundo, dado a que caminan juntos, porque uno no sanará sin el conocimiento y el otro no llegará a la sanación si no tiene el entendimiento, dijo el hermano Elohim, si ambos se unen y lo consiguen, entonces podrán decir que nació entre ellos el amor, este sentimiento hará que los dos logren su objetivo. Para curar las enfermedades primero deberán comprender y saber, por qué surgen y se manifiestan. Partiendo de aquí, podrán detectarlas y en muchos de los casos evitarlas. En otros casos son genéticas, entonces a través del